baby, what good am I? Oh, what good am I? Baby, I can't make it without you. I'm telling you, honey, you're my reason for laughing, for crying, for living, and for dying. Sacó.

las que ríen, las que lloran, las que sueñan, las que aprenden, las que enseñan, las que viven con los pies sobre la tierra, las tranquilas, las de guerra. No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero. Aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero. No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero. Aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero. No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero. No me importa que me digan. World domination, I don't gotta say it. No one like me, so I make my lane. Yeah, rebel or die. They always hate and set them on fire. Show me your face, yeah. I don't really care if you like me I don't really wanna play nicely, nicely. I got the answer, I'll take my chances. Open your eyes, come and like me. Sharp teeth, bite first. Real bad business, that's dirty word, yeah. Real bad business, that's dirty word. Real bad business, that's dirty word. Bold eyes, cold stare. Real bad business, that's dirty word. Real bad business, that's dirty word, yeah. Real bad business, that's dirty word. Work, work, work, work, yeah. Work, work, work. Real bad business, that's dirty word. Real bad business, that's dirty word. Say he low, but he lied. I can see it in his eyes. I can tell he wanna eat it. I can tell he wanna bite it. If a play me, he gon' wish he never tried. I know how to do him crazy. Fuck his up and make him cry. Show you how to make his tummy hurt, bitch. Pretty bitch, she get money, now he wanna flirt. I don't trust anyone, no. Ask me if I give a fuck. Sharp eyes, ears, look. Real bad business, that's dirty word, yeah. Real bad business, that's dirty word. Real bad business, that's dirty word. How tight, get tough. Real bad business, that's dirty word. Real bad business, that's dirty word, yeah. Windows single as a threat. Break like double so we shatter the glass. I do it best, break it the man. I'm on 2 feet, I'm more easily pass, yeah. Kick up the dust, let him talk about it. Curl up to my, let him know about it. Singing a song, I'm a screaming loudest. Making my eyes, yeah, you ahorita tengo y nunca se me ha de olvidar. Sé muy bien de dónde vengo, ahí en el 209. Me la paso bien tranquilo con mis compas bien risueños, prendiéndome un cigarrillo. Porque hoy toca disfrutar de lo que le trabajamos. Con amigos me verán, restaurantes también, antros deportivos pa' pasear. Superón en mi cintura, si no traigo a mi equipo, traigo una linda criatura. Sé que de ganar y perder, ya me lo enseñó el camino. Gracias a Dios y con qué, seguiremos bien activos. Mi mano le he de brindar, como me lo enseñó el viejo. No es bueno guardar rencores, el karma se encarga de eso. registrar. Y pura marca MP, me voy. Yo no hablo nomás por hablar, hay que demostrar con hechos. Mi palabra vale más que un contrato con contexto. Aquí el chiste es progresar. Y creo que lo estoy haciendo poco a poco. Lo que quiero ya lo he estado cumpliendo. Bien tengo mi corazón y amor le doy a una dama. Las enamoro en calor. Botellitas de champaña se me antoja festejar. Por mientras hoy que se puede, porque no sé cuándo de esto la muerte mala me llegue. Sé que es ganar y perder, ya me lo enseñó el camino. Gracias a Dios sé con qué. Seguiremos bien activos, mi mano le he de brindar. Como me lo enseña el viejo, no es bueno andar rencores, el karma se encarga de eso. Nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it. How rude,

de tu amor vivo llorando. Por culpa de tu amor vivo apurando. En este viaje triste se va mi vida y se va un equipaje de rotas alegría. Mátame si quieres, pero no me olvides, pero no me olvides, pero no me olvides. Mátame si quieres, pero no me olvides, pero no me olvides, pero no me olvides. Con destino a Riverside me fui, con mi sombrero vaquero. Pero antes de volver me fui, cabalgando a paso lento. Al llegar a Riverside pensé regresarme para Texas. Pero antes de volver me fui para México, mi tierra. Los Pieles Rojas mis amigos son, mi familia el sol y el viento. En cada pueblo tengo un amor y me persigue el gobierno. Mi revólver nunca yo dejé, fui la ley en el oeste. Mucho duelo yo con él libré, burlándome de la muerte. Cabalgando hasta Denver llegó y planeó asaltar los trenes. Pero en oro el mula se llevó y tiró al tren de los rieles. Esta historia escrita yo encontré en un cañón de Arizona. Un revólver y un sombrero ayer y los restos de Aricora. Y los restos de Aricora. Y los restos de Aricora. Y los restos de Aricora. Y los restos de

세상이 정한 정상인 cosplay 준비 액션 mind blow 역시 넌 백업 프로토타입 내 속은 언제나 삐끼 머스터 유엔 같은 친절함은 셔를 지나 럭슨 내 통수에 다 시원하게 욕해도 다 먹어 popping 순진하게만 보다 더 크게 다짐 호의가 계속되면 골절하래 toxic 이러니 좋지 warning Maniac 나서 빠진 것처럼 미쳐 Maniac Maniac Frankenstein처럼 바로 Maniac Maniac Maniac 나서 빠진 것처럼 무슨 Maniac Maniac 비전 상품 성공한 Maniac Maniac 잡쳐진 형식 밤처럼 결국 빡세게 드러났지 거대한 내 피를 밑에서 드러 내가 본 눈이 거리는 다 치울 바다 언제 터질지 모르는 눈만 volcano 전했던 바람도 언제 바뀔지 몰라 다들 숨긴 채 살아가 like a seal tone in a poppin' 순진하기만 보다가 그게 닥친 호의가 계속 되면 걸린 줄 아는 toxic 이러니 좋지 warning Maniac 나서 빠진 것처럼 미쳐 Maniac Maniac, Frankenstein처럼 걸어 Maniac, Maniac Maniac, 나서 빠진 것처럼 무슨 Maniac Ping, 들어버리겠지 Maniac, 비정상 구성이 정답 Maniac, Maniac 따뜻해 두 눈은 lunatic 모든 감각이 날 설치 예쁘게 포장한 대로 매번 갖고 놀니 들어가다 보면 결국 드러나겠지 숨겨진 내면의 긴 모습이 Yeah Maniac Maniac Maniac Maniac Maniac You cannot stop with the feeling Maniac 나서 빠진 것처럼 무슨 Maniac Maniac.

sus nombres te causan errores, y mucho he notado que no se equivoca. No debes tener dos auroras si el sol cada día no sale dos veces. Conserva lo que más adores, si alguien más te ansía, no le perteneces. Perdona, mi amigo, el consejo, mírate en mi espejo, que no te suceda. No quiero que conmigo llores de mis dos amores, ninguno me queda, ninguno me queda, ninguno me queda. Conocimos, tú ibas al lado de un amigo y con él me mandaste un papel donde dice amor mío. Yo quisiera poder platicar a solas contigo, y aún no tengo en mi poder porque él es testigo del principio de aquel gran amor que en un tiempo vivimos. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Tú ibas al lado de un amigo. En ese tiempo portamos los dos un jardín de ilusión. Jamás pensamos romper nuestras relaciones. Después quizás de tanto amar nos fastidiamos, al grado que un adiós nos dimos sin rencor y nos olvidamos. This is for all my ladies who don't get hyped to love. If you've been done wrong, then it's your song, so turn it up. I wanna go where the baddest girls are from. Might be another planet, maybe that's what Mother Nature made me. Something about that water tastes like fun. I got sick of rain, confetti, sweet on your tongue. Beep, beep, beep. I'm a size of dawn, so let's go. Do let that beep, beep, beep. Have you feel alone when you grow? You got the beep, beep. You already know when it shows. Tonight it's you and me. How we should be. This is for all my ladies who don't get hyped enough. If you've been done wrong, then this your song, so turn it up. One time for all my ladies, you looking good as what? Hoy mi amor es un papel con mensaje azul, un poco de luz, pero solo, solo un papel. En abril nació el amor y la brisa se lo llevó. Como niño amor, como hombre amor, como flor se marchitó. Adiós amor, solo quiero saber si me has querido, si me has mentido, si piensas volver. Adiós amor, piensa en mí alguna vez, que aquí te espera la primavera. Adiós amor. El amor nació en abril y el otoño se lo llevó. Solo fue tal vez un trozo de ayer y un te quiero de papel. Adiós amor, solo quiero saber si me has querido, si me has mentido, si piensas volver. Adiós amor, piensa en mí alguna vez, que aquí te espera la primavera. Adiós amor, adiós amor. Perdí. No. tengo junto a mí. Es para mí el fin del mundo. Todo en mi ser ya murió. Nuestro amor que sonriendo nació, ahora en llanto se quedó. Tú fuiste mi esperanza y mi consuelo, mi única y sublime razón. Y al verte partir, yo me siento morir. Me invade una honda decepción. Es para mí el fin de desde que yo te perdí. No podré ni siquiera existir si no te tengo junto a mí. Separe nunca más de ti. Cuando

a solas contigo. Y aún lo tengo en mi poder, porque él es testigo del principio de aquel gran amor que en un tiempo vivimos. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Tú ibas al lado de un amigo. En ese tiempo portamos los dos un jardín de ilusión. Jamás pensamos romper nuestras relaciones. Después quizás de tanto amar nos fastidiamos, al grado que un adiós nos dimos sin rencor y nos olvidamos. This is for all my ladies who don't get high to love. Been done wrong, but this your song, so turn it up. I wanna go with the baddest girls from might be another planet, maybe that's what Mother Nature made me. Something about that water tastes like fun. Like a secret rain, confetti sweet on your tongue. I'm a sunshine dawn, so let's go. Don't let that baby be heavy feeling low when you grow. You got the you already know. So turn it up. One time for all my ladies, you looking good as what? So tell them bye bye, cause it's your time to turn it up. That's for the girls with a lot of sight. They spin around me like satellite. Yeah, you the baddest all day and night. I give you flowers to the end of time. This year I'm gonna go get it. Forget that boy, don't sweat it. So tell them.

yo te perdí. No podré ni siquiera existir si no te tengo junto a mí. Es para mí el fin de murió nuestro amor que sonriendo nació, ahora en llanto se quedó. Tú fuiste mi esperanza y mi consuelo, y sublime razón. Y al verte partir, yo me siento morir, me invade una honda decepción. Es para mí el fin de desde que yo te perdí. No podré ni siquiera existir si no te tengo junto a mí. A mí.